despedido nacer. Soy del mundo, no más. Solo pido poder remontar y llegar como tú a fin de mes sin cobrar. La noche ya está aquí. En silencio ahora sé. Mañana volverá a amanecer si todavía me mantengo en pie sin comer. La, la, la, la, la, la, la, la. Por un mundo sincero donde no cunda el miedo. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Donde a tus manos limpias no les alcance el fuego. Limpias, no les alcanza el fuego.